Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 4 de agosto de 2016. Hoy comenzamos con tantitas noticias sobre Obama, quien hace un llamado a los líderes republicanos para que le retiren su apoyo a Trump. Faltando menos de 100 días para las elecciones de noviembre, el presidente Barack Obama formuló su crítica más dura hasta el momento al candidato republicano a la presidencia Donald Trump e instó a los líderes republicanos a que le retiren su apoyo. En sus comentarios del martes pasado, Obama se refirió a los recientes ataques de Trump a Keith y Ghazala Khan, los padres de un soldado estadounidense que murió en Irak. Trump atacó a los Khan luego de que el jueves Keir Khan hablara ante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia. Trump sugirió en una entrevista que Ghazala Khan no había hablado porque en su calidad de musulmana no le estaba permitido hacerlo. Ghazala refutó los comentarios de Trump y dijo que no había hablado por el dolor que sentía. Mientras tanto, aumenta la fricción entre él y los principales dirigentes republicanos. El lunes, en una entrevista con The Washington Post, el candidato se rehusó a respaldar las campañas de reelección del senador de Arizona, John McCain, y del presidente de la Cámara de Representantes y congresista de Wisconsin, Paul Ryan. Trump elogió al oponente de Ryan diciendo que, entre citas, haciendo una campaña muy buena. Cerramos citas. El rival de Ryan, Paul Nellen, ha defendido los comentarios de Trump sobre los Khan, mientras que tanto Ryan como McCain se distanciaron públicamente de él a causa de los mismos. Y mientras tanto, del lado demócrata, la multimillonaria empresaria y directora ejecutiva de Hewlett-Packard, Meg Whitman, dijo que apoyará a Hillary Clinton y hará campaña a favor de ella. Whitman, que es una influyente recaudadora de fondos para el Partido Republicano, calificó a Donald Trump de, entre citas, demagogo deshonesto. Y dijo que recaudaría dinero para Clinton, aun a pesar de no estar de acuerdo con ella en algunas cuestiones. Pero Donald Trump continúa sugiriendo que las elecciones de noviembre podrían estar amañadas al señalar recientes sentencias judiciales contra las leyes restrictivas de identificación en Carolina del Norte y Wisconsin. Trump dijo el martes pasado que estos fallos aumentaban la posibilidad de fraude electoral y agregó, entre citas, la situación de la identificación de los votantes ha tenido una resolución muy injusta. Quizá haya gente que vote 10 veces. Cerramos juntas. Citas. Estudios de fraudes electorales en Estados Unidos han llegado a la conclusión de que el tipo de fraude sobre el que advierte Trump es extremadamente raro. El asesor público republicano y partidario de Trump, Roger Stone, ha advertido sobre un baño de sangre en caso de que el candidato republicano no gane en noviembre. En declaraciones a Milo Yiannopoulos de Breitbart, Stone dijo, entre citas, tendremos una crisis constitucional, desobediencia civil generalizada y un gobierno que ya no será un gobierno, será un baño de sangre. Cerramos citas. Y ahorita continuamos con más noticias sobre la madre afroestadounidense Corey Gaines, que fue matada por policía tras un enfrentamiento armado aquí en Radio Caracol. Another murderer, she screamed. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue la canción Criminal del grupo Aparato. Y la policía del condado de Baltimore mató a una mujer afroestadounidense de 23 años de edad este lunes luego de un enfrentamiento armado. Corey Gaines transmitió el hecho en vivo por Facebook hasta que su cuenta fue bloqueada. La policía afirma que intentó negociar con Gaines antes de dispararle y que ella apuntó con una arma a los agentes. Su hijo de 5 años, que se encontraba en el lugar, resultó herido por los disparos. La policía había ido al departamento donde vivía Gaines para dar cumplimiento a una orden de arresto por una infracción de tránsito cometida este año. La policía tenía además una orden de arresto para el novio de Gaines, quien fue arrestado antes de que se produjera el enfrentamiento armado y posteriormente liberado. La policía no ha declarado quién efectuó el disparo que hirió al niño. Y la Corte Suprema del Estado de Delaware determinó el martes que la ley que impone la pena capital en ese estado viola la Constitución al permitir a los jueces, pero no siempre a los jurados, recomendar la pena de muerte. Los partidarios de la pena de muerte pueden pedir a los legisladores del estado que modifiquen el texto de la ley, pero dicha solicitud probablemente no tendría éxito. El Senado estatal aprobó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte el año pasado, que posteriormente no fue aprobado por escaso margen en la Cámara de Representantes. Y en noticias sobre Venezuela, los opositores del presidente Nicolás Maduro alcanzaron esta semana las firmas necesarias para iniciar el proceso tendiente a un referéndum revocatorio. Sin embargo, en declaraciones efectuadas ayer durante su programa de televisión semanal, Maduro pareció adelantar que este año no se llevará a cabo un referéndum revocatorio. Él expresó que si la oposición legalmente lograra recoger las firmas, el próximo año irían a elecciones y que estaba seguro de que el pueblo venezolano les daría una victoria de patria y una victoria de la paz. También aseguró que el próximo año, por allá de febrero, marzo y abril, iban a ganar ese referéndum. De llevarse a cabo un referéndum revocatorio antes del fin de año, se celebrarían nuevas elecciones. Si el referéndum tuviera lugar después del fin de año, Maduro podría verse obligado a renunciar, pero el vicepresidente culminaría su mandato, que finaliza en 2018. El gobierno de Maduro enfrenta cada vez más presión de la oposición, al tiempo que Venezuela se enfrenta a dificultades económicas que han derivado en una hiperinflación, así como la escasez de artículos básicos. Y ahorita continuamos con noticias sobre la ONU, que continúa estudiando si Arabia Saudí está matando a niños en la guerra en Yemen. Aquí los esperamos en Radio Caracol. My lonely days and my lonely nights, girl, on the outside looking in, dreaming of holding you tight. Well, I guess I've had my day, you let me go my way. It's me who has to pay, the loser they call me. Están escuchando Radio Caracol y eso fue The Loser de Derek Harriott. Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, dijo que continuará estudiando si mantiene o no al ejército de Arabia Saudí en la lista de ejércitos que matan niños. La ONU incluyó a Arabia Saudí en esa lista el mes pasado a consecuencia de su comportamiento en Yemen. Los saudíes presentaron quejas y Ban les respondió que debían presentar pruebas de que estaban tomando las medidas necesarias para evitar la muerte de niños. La ONU afirma que la campaña de bombardeos que desarrolla Arabia Saudí en Yemen con apoyo de Estados Unidos provocó la muerte de al menos 500 niños el año pasado. Por otra parte, se espera que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, proponga la reapertura de una investigación en torno a acusaciones acerca de que el exsecretario general, Dag Hammarskjöld, había sido asesinado por una organización paramilitar sudafricana que contaba con el apoyo de la CIA y de servicios de inteligencia británicos. Él fue el segundo secretario general de la ONU y murió en un accidente de avión en 1961. El gobierno sudafricano anunció recientemente el descubrimiento de documentos de inteligencia que datan de décadas atrás en los que se detalla la presunta conspiración. La CIA niega haber participado en los hechos. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Amor, verdad, yo maldigo con razón el ingrato corazón de los infieles. Ay, chiquitito. Pero qué cobarde. Cuando más enamorada me encontrabas, sin piedad me abandonaste. Qué cobarde. Marchitaste la ilusión de todos mis quereres. Ya que no hay amor, ¿verdad? Yo maldigo con razón el ingrato corazón de los escuchando Radio Caracol, y eso fue Qué Cobarde por el grupo Domingo 7. Y continuamos con algunas noticias que vienen desde Santana, que platican que en 4.5 acres en la parte sudoeste de Santana se encuentra el Evangelio del Pantano, que es una microgranja con cerca de 50 diferentes variedades de frutas y verduras que son atendidos por voluntarios de la comunidad. El Evangelio del Pantano es propiedad del Museo de la Herencia del Condado de Orange y es dirigido por Moisés Plasencia. Él es un gran creyente en la conexión de la gente a sus raíces a través de los alimentos y la creación de un ambiente de comunidad que hace hincapié en la vida sana y celebración cultural. Plasencia suscribe a la teoría de Entrecitas Memoria Cultural de las Plantas, que él describe como una granja o que describe la teoría que una granja es más que solo frutas y verduras y más bien tiene muchas capas de significado y de memoria que le recuerda a la gente de su patrimonio. Lo que está sucediendo en el Evangelio del Pantano es un ejemplo de lo que puede lograrse a través de la Resolución de Bienestar en Santana, que es una política desarrollada por activistas de la comunidad que incluye el Centro Cultural y Latino Health Access y fue adoptado por el concejal en junio del año 2015 con el objetivo de preservar la identidad latina de la ciudad y el apoyo salud de la comunidad. Y vamos a continuar con más noticias sobre esta lucha para jardines comunitarios y también micogranjas en la ciudad de Santana en el próximo programa. Aquí los esperamos en Radio Caracol. Y gracias por las noticias a Democracy Now! En español, también a Voice of OC por parte de la entrevista con Plasencia, Moisés Plasencia, sobre los jardines comunitarios.